Quiero terminar con una cosa que a mí me ayudó mucho en mi vida. Estamos hablando del sentido de la vida, ¿verdad? ¿Qué me ayudó mucho? Mira, me contaron un día esta imagen, espero que te sirva. Vas tú en la carretera, imagínate cuál es el coche que más te gusta el Ferrari Testarossa, te gusta la BMW, te gusta un Mercedes descapotable, el coche que te encante. Vas en tu carrazo y de pronto te encuentras a una persona que la ves ahí a 200 metros, rara, con una túnica, con barba. Conforme te vas acercando, lo vas reconociendo, dices, qué barbaridad, es Jesús. Te paras inmediatamente, te encuentras a Jesús haciendo así en la carretera, te paras en la autopista y le dices, Jesús, ¿qué haces aquí esperando que alguien me suba? Ah, por favor, súbete, le abres la puerta, te bajas a recibirlo, lo acomodas, lo sientas, le pones el cinturón, arrancas y empiezas a presumirle a Jesús feliz tu carrazo. Mira, primera, segunda, quinta, sexta, vas a 160 en estas carreteras, ¿no? En Alemania, que no hay límite de velocidad, a toda velocidad. De pronto, para tu sorpresa, te dice Jesús, déjame manejar. ¿Qué idea tienes tú de lo que es un coche? En tu coche, ni en tu tiempo, ni caballos. Asno, si acaso una carreta. Jesús te dice, déjame manejar. Mira Jesús, y le abres la guantera. Hay unas papitas ahí para ti, mira, una Coca-Cola. Ahí Jesús comiendo papas en el coche. Y la Coca-Cola se las termina y te dice, déjame manejar. Le abres el quemacoco, ¿no? El descapotable. Y mira, levántate y vas a ver qué rico se siente. Y se levanta Jesús, todos los pelos ahí. Se sienta, déjame manejar. No, espérate, te voy a poner música y le pones ahí con todas tus superbocinas dentro del coche la quinta de Beethoven a todo volumen, se la echa completita y cuando acaba, déjame manejar. Mira, espérate, mira cómo se hace cama. Tienes una palanquita ahí a la derecha, nada más jálala y vas a ver que Jesús se acuesta. Se levanta, déjame manejar. Ya no sabes ni cómo entretenerlo. Y dices, bueno, ok, pero 5 minutitos. Ok. Se bajan, se cambian, se pone el cinturón y para tu sorpresa, Jesús maneja mejor que tú. Al minuto ya está 160 por la autopista, tú vas agarrado del asiento. Este tío, ¿cómo sabe manejar así? Pero también para tu sorpresa, de pronto baja la velocidad, se sale a un camino secundario, después a otro todavía más pequeñito y de pronto agarra terracería. Una calle levantada, no hay nada. Y empiezas a oír golpes por abajo del coche, una piedra. Otra, las llantas, todo, se van moviendo los dos. ¿A dónde vas? No te preocupes, yo estoy manejando. Hombre, la autopista estaba preciosa. Yo estoy manejando, y ahí vas. De pronto, pasa por en medio de dos zarzas y oyes cómo rayan tu coche, ¿no? Te empiezas a poner así. Pasa un cuervo, dispara y cae en el parabrisas. Entra un charco de lodo, te salpica todo el coche, te lo deja espantoso. No puedes más y le dices, párate. Y aquí la historia se divide en tres. Hay quien le dice a Jesús, bájate de mi coche. Es decir, lárgate de mi vida. Se lo dicen así, ¿eh? Lárgate de mi vida. Tú no puedes ser infiel, no puedes abortar, no puedes robar. Señor, lárgate de mi vida, por lo menos momentáneamente. Ahorita no te necesito. Lárgate de mi vida. Segunda, los que dicen, Jesús, llévame por donde quieras, aunque haya piedras, aunque se manche mi coche, aunque sea una tortura a veces esta vida, pero nunca, nunca sueltes el volante de mi vida. Ah, qué bonito. Pero está también la tercera respuesta. Nunca te bajes de mi coche. Pero yo manejo. Y esos podemos ser tú y yo, ¿eh? Queremos, Dios es como el sol, lo queremos suficientemente cerca para gozar de su calorcito y suficientemente lejos para evitar su quemadura. Queremos sentir la presencia rico de Dios, pero Dios no maneja mi vida. Voy a misa, rezo de vez en cuando, pero ya. Tomar todas mis decisiones a la luz de Dios. escuchar mi conciencia, involucrarme en un grupo, en una parroquia, involucrarme en hacer algún tipo de apostolado, dedicar mi tiempo a las misiones, vivir colaborando con la televisión en la maravilla de programas católicos que tienen. No, no, eso es un rollazo. Dios que esté cerca de mi vida, pero que tampoco la toque porque mi vida es sagrada, yo con mi vida hago lo que quiero. Pues mira, no puedo más que decirte, ojalá, ojalá, que agarres tu vida y se la des a nuestro Señor y le digas, agarra el volante, dime por dónde, Señor. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Son palabras de Cristo. Cristo no quiere tu tristeza, no quiere una vida a medias. Cristo quiere tu felicidad. Cristo tiene la clave para que tu vida sea una maravilla. Comenzamos esta charla hablando del sentido de la vida. ¿Sabes lo que dice San Pablo? Una persona de quien te puedes fiar, para mí la vida es Cristo, para mí vivir es Cristo, sentido de la vida, Cristo, podríamos decir Dios, pero tenemos a Cristo, no ese modelo de Dios hecho hombre, para mí la vida es Cristo. ¿Cuál es la respuesta a cuál es el sentido de la vida? Habíamos dicho, cuidado porque está la muerte, es decir, un día nos vamos a ir. Esta vida es preparación. Bueno, ¿y qué hay que hacer en esta vida? En lugar de aventarte, arrojarte al materialismo, hedonismo, relativismo, evolucionismo, racionalismo, que es en lo que viven millones de seres humanos, para mí la vida es Cristo. ¿Y qué significa Cristo? La vida es amar, la vida es servir. La vida es comprender, la vida es acompañar, la vida es rezar, la vida es ayudar, la vida es servir al que más lo necesita. La vida es amar. Grábate esta frase con la que quiero terminar. Amar es la manera más intensa de vivir. Agarra tu volantito, se lo das a Dios, a Jesús, y le dices, llévame por donde esté el amor, que es la fidelidad, el respeto, la vida, el trabajo, la honestidad. Dime, Señor, ¿dónde está el amor? Porque amar es la manera más intensa de vivir. Y tú viniste para mí, para hacerme feliz, para que yo me realice, para que yo ame. Ponme dónde está el amor. Dime dónde está el amor. Dime qué es el amor. Enséñame a amar como tú hasta dar la vida. Porque amar es la manera más intensa de vivir. Y ese es el sentido de la vida. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.